Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, no tengo ni idea. Con todas las informaciones que recibimos tan habitualmente en los distintos medios de comunicación o redes sociales, hablamos sobre el cambio climático. Hay algunos sectores que, en fin, que definen cómo el cambio climático no depende de las personas, sino que hacen una negación de ese cambio climático causado por la ciudadanía. Pero a veces la realidad es más tozuda que los postureos y las posiciones que adoptan algunas personas. Y sobre todo en algunos movimientos políticos en que defienden pues que el cambio climático no es cuestión del clima, que no es cuestión de las personas, que no es cuestión del uso o mal uso de nuestros recursos naturales. En todo caso, hay grupos que investigan y, en fin, hacen sus toda esa análisis de las situaciones que se encuentran algunas ciudades de nuestro país. Y hablando de Andalucía, hay varias ciudades de Andalucía que son una de las más contaminadas de toda España, entre ellas la ciudad de Córdoba. Para hablar del tema, vamos a hablar con Eduardo Gutiérrez, que es de Ecologistas en Acción, y le agradecemos mucho que nos atienda nuestra llamada para que más o menos podamos conversar al respecto y darnos cuenta que si el cambio climático existe o no existe es una realidad que innegable, pero que algunos aún tienen esa posición de negarlo. Eduardo Gutiérrez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por la invitación. Gracias a ti también por aceptarnos y por conversar un poquito contigo y hacer un análisis bastante completo sobre la situación actual de algunas ciudades de aquí, de nuestra Andalucía querida, y sobre todo de nuestra Córdoba. ¿Córdoba es una ciudad más contaminada? Efectivamente, vamos, según nuestros informes sobre dióxido de nitrógeno, ¿no?, que es un contaminante que proviene básicamente del tráfico, un informe estatal, pues hay cuatro capitales andaluzas que están dentro del top más contaminadas por este contaminante, ¿no?, entre ellas Córdoba, ¿no? Y bueno, estamos hablando de un contaminante que puede tener un problema en la salud, ¿no?, y además que, aunque es un problema de salud pública, ¿no?, y eso hay que tenerlo en cuenta, y los ayuntamientos tienen que tomar carta en este asunto, ¿no?, en el caso de la contaminación de dióxido de nitrógeno, que es un contaminante, como he comentado antes, que sale directamente del tráfico, pues deberían de reducir el tráfico sí o sí. Sí, ¿no? Ayer discutía con un amigo que se molestó porque alguien fumaba cerca nuestro y el olor al tabaco pues se molestó y en fin, esta gente contamina y tal, pero estaba en una calle de una cantidad de vehículos que pasan permanentemente y no se da cuenta también que eso contamina mucho más que el humo de un tabaco, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y los datos lo tenemos, están ahí, ¿no? Hay grupos de investigación y alguna entidad de investigación como Carlos III, ¿no?, del Consejo del CSI y otros investigadores, en el cual se establece que aquí en Andalucía hay cerca de 1.500 muertes prematuras por la mala calidad del aire, ¿no? Es decir, por el aire contaminado, ¿no? Y ya he comentado antes que todo esto hay que tenerlo en cuenta porque es un problema de salud pública y bueno, y a la persona, a la ciudadanía, en este caso, que el tema de las políticas de movilidad del ayuntamiento tiene que controlar esa contaminación de alguna manera. Además, que todo esto está totalmente normativa, con una normativa directiva que tiene que cumplir, ¿no? Que, o sea, que según los valores actuales de Córdoba, en el caso de dióxido de nitrógeno, y según la nueva directiva o la nueva normativa sobre calidad del aire que tiene que estar en vigor en el 2027, no estaría por encima de esta normativa, estaría incumpliendo legalmente los parámetros de este contaminante. Uh-huh. Además, Eduardo, la responsabilidad, ¿qué papel juega la sociedad, los ciudadanos, quienes utilizamos el coche para ir al centro de la ciudad, por ejemplo? Bueno, ahí tiene la culpa muchas de las veces el ayuntamiento, porque no da alternativas para transporte, un transporte adecuado, un transporte público, ¿no? Colectivo, ¿no? Un transporte que sea moderno, eficiente y cómodo, ¿no? Cosa que muchos de los ayuntamientos, en este caso Andalucía, incluyendo Córdoba, no lo tienen, ¿no? Y es verdad, si no se le da alternativa a la ciudadanía a trasladarse en un tiempo razonable al destino, pues evidentemente la gente cogerá el coche. Otra cosa es la conciencia de cada persona, ¿no? Porque es verdad que si coger coche está contaminando, ¿no? Y eso hay que saberlo, ¿no? Y bueno, y otros modelos de movilidad, ¿no? El tema de tener una red adecuada de bicicleta o zona peatonalizada, ¿no? Como en los centros de las grandes ciudades, en este caso también de Córdoba, como puede ser Granada, Sevilla, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Pero lo principal y lo básico y lo básico es que el ayuntamiento dé una alternativa real al transporte individual, ¿no? En este caso, un transporte colectivo, un transporte eficiente, ¿no? Oye, alguien me comentaba que también pueden modificarse los resultados de los controles de contaminación según donde las entidades locales ponen los aparatos que miden esto, ¿no? Sí, esto es la nueva directiva, la nueva normativa de calidad del aire, lo van a tener mucho en cuenta y se tenga que hacer una revisión de las ubicaciones de las distintas centros de control, ¿no? Centros de registro de la contaminación atmosférica, ¿no? No me he encontrado, y vamos, ya eso en su momento se había denunciado, que en un medidor de contaminación atmosférica del tráfico están dentro de un parque urbano, que sí que claro. Es verdad que esas medidas no representa a lo que representa a lo mejor 100 metros más allá, que está en medio de las principales arterias de las grandes ciudades donde hay una alta densidad del tráfico, ¿no? Y pues y evidentemente estos datos están un poco pues poco valorados, ¿no? Así y todo esto, pues la nueva directiva indica esta revisión de las distintas ubicaciones de los controles de calidad del aire. Oye, a veces no conversando de distintos temas y sobre todo en esto, las instituciones tienen que jugar un papel importante y tiene que haber un compromiso político al respecto. Y claro, la duda está en que si los ciudadanos, al elegir determinados dirigentes que puedan llevar los destinos a nuestra ciudad, somos conscientes si esos grupos que dirigen o administran la ciudad tienen en sus planes el corregir estos temas. Deberían, porque ya os comentaba la primera parte de mi intervención, que es un problema de salud pública, que no estamos hablando de los ecologistas, que están, no, aquí estamos hablando de un problema de, digamos, hay una correlación directa de cuando hay mala calidad del aire, donde está el aire contaminado, un aumento en las visitas de urgencia por problemas respiratorios, culpa de la mala calidad del aire. Quiere decir con esto que hay de estudios y bastante científicos en el cual esa correlación directamente de la contaminación con la visita a urgencia o con las muertes prematuras está ahí, ¿no? Y los ayuntamientos tienen que tomar papel en este asunto, ¿no? Y cosa que muchos de los ayuntamientos hacen cosas para cumplir la ley poco y poco más, ¿no? E incluso y la incumple en su momento, ¿no? Y no hacer nada como para, en este caso, como reducir la contaminación atmosférica, que ya te he comentado antes que este contaminante, dióxido de nitrógeno, es solamente de la quema de combustible fósil, en este caso del tráfico, ¿no? Y se sabe directamente que para reducir esta contaminante, pues que reducir el tráfico. Y esa potestad la tienen los ayuntamientos, ¿no? Las entidades locales. En todo caso, la concienciación de todo esto, ¿en dónde estar? ¿En las instituciones, en los colegios, en asociaciones vecinales? ¿Dónde podríamos dedicarle un tiempo para despertar esa conciencia ciudadana y ese cuidado que debemos tener entre todos para no matarnos entre nosotros, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, ahí hay varios factores, ¿no?, que intervienen en esto, ¿no? Tanto la educación como la concienciación, con programas de publicidad o o información, ¿no? Que me parece importante, ¿no? En todos los planes, en este caso, de todos los planes de movilidad urbana de sostenible de las distintas ciudades, que tienen que tenerlo por obligación desde hace 3 o 4 años por ley, ahí viene recogido todo esto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para, en este caso, los planes de movilidad, tener una movilidad sostenible, ¿no? Y vienen distintos factores, desde que desde reducir el tráfico por en las avenidas o peatonizar ese sitio y promover el transporte público, esos son los pilares fundamentales de estos planes de movilidad, porque los planes de movilidad, muchos de ellos están bastante bien, lo que pasa que la mayoría de los ayuntamientos no los cumple, ¿no? Igual que la zona de bajas emisiones, ¿no? Una zona de bajas emisiones que por ley en poblaciones de mayores de 50.000 habitantes la tienen que tener activada, ¿no? Córdoba sé que la tiene activada, pero no cumple con los mínimos requisitos que dice esta ley, ¿no? Uh-huh. Evidentemente lo que se hace pues está mal y no se llega ni incluso se hace un seguimiento de la contaminación si se está haciendo bien en la zona de baja emisiones, ¿no? Definitivamente hay que tener voluntad política para que tenga un efecto importante en la contaminación y evidentemente en la salud de las personas. Oye, Eduardo, también habría que tomar en cuenta que hoy en día en la mayoría de las ciudades de este país el coste de utilizar servicio público está al 50%. Quiere decir que han abaratado esos costes para que promover a que la gente utilice los medios de transporte público. Y aún así, pues, nos resistimos a ello. No creo. Ha habido un aumento importante en el uso de transporte público, ya puede ser local, en este caso, el transporte de autobuses o metro, por ejemplo, también. Ha habido un aumento importante y en los trenes de cercanía. En los trenes de cercanía ha aumentado un 20% más de lo que se cogía hace un par de años, ¿no? ¿Pero eso indica que hay menos coches por ese motivo? Sí, parece que ha bajado un poco la contaminación. Estamos haciendo el seguimiento en estos últimos años y parece ser que ha habido un traslado de la gente que cogía el coche a los medios de transporte colectivo, en este caso más bien a las áreas metropolitanas, ¿no? A las grandes áreas metropolitanas, como puede ser la de Sevilla, también la que puede ser, si hay una buena comunicación, de Córdoba, incluso de Granada, ¿no? Que son las 3 ciudades más contaminadas, en este caso Andalucía. Y parece ser que ha habido un traslado de la población que cogía el coche privado para el transporte público. Para transporte público colectivo, por ejemplo, el tren de cercanía. ¿Qué es lo que pasa? Que ha muerto de su éxito el tren de cercanía por los problemas que está teniendo. Evidentemente, si está dimensionado para un 20% menos de personas que cojan el tren, pues evidentemente hay una dificultad importante en un uso eficiente de este transporte, del tren de cercanía, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues, la verdad, que ha morido de su éxito los problemas que está teniendo en el caso de estos trenes, ¿no? Ya puede ser por problemas de llegar tarde, de masificación, etcétera, etcétera, ¿no? Y parece ser que es una buena noticia, pero hay que mejorarla bastante. Sí, como todo en este sentido, es lo que tiene que ir a los factores para reducir esa contaminación, promover el transporte público. Como decía, todo es perfectible y antes aquí en Andalucía pues estaba el AVE y ahora hay otras empresas que se han sumado al transporte público y supongo que el uso excesivo del sistema pues colapsa en ocasiones, ¿no? Evidentemente, bueno, el AVE es un tren de alta distancia, un poco elitista, porque todo el mundo no coge todos los días el AVE si tiene que ir a trabajar a Madrid y si te están cobrando esos 80 euros. Yo me refiero a los trenes de cercanía, que es la ciudad y el área metropolitana, ¿no? Que es de la alta, donde hay más densidad de trabajadores y trabajadoras que se mueven en las grandes metrópolis, ¿no? Desde el área metropolitana a Sevilla. Y lo que tenemos que, en vez de una inversión tan grande en los trenes de alta velocidad, que son para una mínima de gente, de hacer una inversión mayor a los trenes de cercanía de media distancia y de media distancia, ¿no? Que es donde la población se mueve todos los días para ir a trabajar o a estudiar o a lo que sea, ¿no? Y eso es un factor importante donde se tenía que invertir el dinero, ¿no? ¿No? En trenes de alta velocidad, que la verdad que está muy bien para ir una vez al mes a Madrid, para ver a Madrid o Valencia o lo que sea, pero no para ir todos los días a trabajar. Pero no sé, yo lo decía porque al menos hay gente de Córdoba, no sé si Sevilla pasa lo mismo, no sé si se desplazan entre ciudades, pero mucha gente de Córdoba trabaja en Sevilla y lo hace de forma habitual, ¿no? El trayecto entre estas dos ciudades, ¿no? Por cuestiones de trabajo. Pero en fin, que el tren debe ser también otro aspecto, como tú bien decías, de invertir y hacerlo más accesible en el uso y en el precio para que podamos desplazarnos en este sistema de comunicación que es el más limpio, ¿no? Efectivamente, vamos, nosotros nuestra apuesta importante es el tren. El tren, no el AVE, evidentemente, porque el AVE es bastante caro. Bueno, sí. El tren es de cara a donde va la mayoría de la gente, ¿no? Que son, ya te digo, los trenes de cercanía cuando o trenes de alta transporte de altas densidades, ya puede ser bus de transporte rápido, los BTR, que también es otra alternativa con prioridad en los semáforos y plataforma única separada del tráfico, ¿no? O los carriles VAO, ¿no? Uh-huh. Que son medidas que vienen recogidas en los planes de movilidad urbana Sevilla, lo que pasa que de Sevilla de sostenibilidad, lo que pasa que no se cumple, igual que los planes de movilidad a nivel de Andalucía, ¿no? De la Junta de Andalucía viene recogido todo esto. Lo que pasa que es una inversión importante a ampliar carreteras, hacer nuevas carreteras, pero no hay una inversión bastante pequeña para el transporte colectivo, en este caso pues me refiero a los trenes de cercanía, a los carriles VAOS, etcétera, etcétera, ¿no? O los tranvías incluso, ¿no? Aunque dicen que hay un proyecto de un bono que sirva para que tú puedas usar todos los transportes públicos con ese bono, ojalá que eso sea una realidad, ¿no? ¿Lo sabéis de qué va? Sí, efectivamente. Esto se lleva reclamando desde hace bastante tiempo. Y vuelvo a repetir, también vienen recogidos los planes de movilidad urbana sostenible. Viene todo lo que estamos hablando, vienen recogidos. Lo que pasa es que la mayoría de las veces no se cumplen. Se llega a hacer una renovación de estos planes, se sigue diciendo lo mismo y la verdad que no se cumple. Igual que la zona de baja emisiones o la zona... O la zona de emisiones cero, o las grandes manzanas que también están recogidos en los actuales planes de movilidad urbana, pues todo eso viene bastante explicativo, descriptivo y con estudios que lo avala, ¿no? Y lo que no entendemos, ¿por qué no se lleva a cabo? Y hemos visto que las ciudades están construidas para el coche privado. Sí. Y no para la ciudadanía en general, ¿no? Y no estamos hablando para otros modelos de transporte, sino para la ciudadanía, ¿no? Además, los estudios que manejamos y los estudios que están publicados, la mayoría de la gente diariamente se mueve en 5 kilómetros alrededor de su casa, ¿no? Ya puede ser para trabajar, para estudiar. Yeah. Y en 5 kilómetros para coger un coche es poco eficiente. Claro. Poco eficiente y sostenible, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente los ayuntamientos lo que tienen que dar una respuesta a esto, ¿no? Cambia el vehículo privado por un transporte público adecuado, ¿no? Un transporte de alta densidad y que te garantice en el mismo tiempo que tarda en llegar el coche que llegue en el transporte público, ¿no? Oye, y evidentemente son medidas que debería llevar el ayuntamiento. Para cumplir estas exigencias, ha habido plazos que terminaron hace un tiempo atrás y no se han cumplido. Bueno, los plazos en el caso de la activación de la zona de emisiones, que por ley lo tenían que tener activado a primero de 2023, después se hizo una prórroga a primero de 2024, muchas de las ciudades que se han activado esta zona no cumplen con los requisitos que dice la ley, la ley de zona de baja emisiones. Han puesto unas señales, en algún ayuntamiento restringe el tráfico a según qué cantidad de contaminación echa el vehículo, pero muchos de ellos ni siquiera lo hacen esto, ¿no? Lo único es para cubrir el expediente, pero no hace un seguimiento si se está reduciendo la contaminación, ¿no? O si da una alternativa al uso del coche, en la zona donde se activa la zona de bajas emisiones. No hay un seguimiento, que eso sí lo recoge por la ley, que se están haciendo en las que se han activado actualmente, ¿no? Y evidentemente, según los datos que tenemos de la red de vigilancia de calidad de aire, no se está cumpliendo porque los contaminantes son muy parecido o igual que los años anteriores, según la estación que mide en la zona. Incluso en algunos sitios, en algunas ciudades, no hay ninguna estación de medida de calidad del aire en la zona donde se activa la zona de emisiones. Y nos preguntamos, ¿cómo sabes que se está funcionando? ¿Ha reducido la contaminación? Pues no lo sabemos, porque no, incluso no tenemos medidas de esa zona de baja emisiones. Es decir, que muchos de los ayuntamientos han activado esa zona de baja emisiones porque lo obligan por la ley, pero no saben si tiene un efecto importante o positivo para la población. Oye, Eduardo, entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie, ¿eh? Que esto espero que escuche mucha gente. Esto que Trump haya ganado las elecciones y que está en contra de todo esto, no sé si va a ayudar mucho a que seamos responsables de no contaminar el planeta, ¿no? Bueno, es una mala noticia. Una mala noticia, y estamos viendo unos discursos de ignorancia en el tema de cambio climático, en el tema de contaminación, en el tema de todo, importante en algunos grupos políticos. Y en muchos grupos políticos están los ayuntamientos, están sirviendo para gobernar unos ayuntamientos, ¿no? Donde se están tomando medidas que van en contra del bien común. El bien común, por ejemplo, lo que hemos comentado, hemos encontrado ayuntamientos que tendrían que, en Andalucía, que tenían que activar la zona, tenían que aprobar la ordenanza de zonas de emisiones y no la ha aprobado porque dentro de los gobiernos hay grupos políticos que no quieren, claro. Que no quieren y no dan ninguna justificación, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente cuando se hace una ley, un real decreto sobre esos temas de en este caso de contaminación atmosférica, porque previamente hay unas recomendaciones en el caso de la contaminación atmosférica de la Organización Mundial de Salud, de distintos estudios que lo avala, distintos estudios de hospitales que también lo avala la visita de urgencia por la contaminación atmosférica. Es decir, que cuando se hace un real decreto de en este caso para conservar o para reducir la contaminación, detrás de todo esto hay muchos estudios y muchos estudios científicos y muchos datos que avalan que se necesita reducir la contaminación, ¿no? Y vamos, incluso la Organización Mundial de la Salud. Si fuera por la Organización Mundial de la Salud, los valores que se establecen en la nueva ley serían mucho más bajos y no lo cumpliríamos ninguna de las ciudades andaluzas, ni siquiera de España, ¿no? Evidentemente. Eduardo Gutiérrez, ecologista en acción, agradecemos mucho que nos haya compartido unos minutos con nosotros aquí en este programa y seguramente hablaremos en más ocasiones porque creo que hay que repetir continuamente la concienciación de que tenemos que tener en el buen uso de todos los elementos que están a nuestra disposición y que no perjudiquen la salud al menos, ¿no? Efectivamente. Pues nada, pues muchas gracias por la invitación y encantado de atender otra vez. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo. Un saludo. Eduardo Gutiérrez, Ecologistas en Acción. Gracias.